es del aire del bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Bastantes, por suerte. Así que bueno, un nuevo lunes. Sí, bueno, bienvenidos a todos los que estén del otro lado de alguno de los medios por los que estamos intentando transmitir. Recordamos que estamos siempre por la 91, la Radio La Negra, y por el Pueblo TV en el blog o en el directamente ahí en Bambuser. Pueblo TV, que es nuestro servidor que nos gentilmente nos transmite. Lo podés contactar a través de Facebook principalmente, que es pueblotv.elbolsón, o por La Negra también, La Negra Popular y Libertaria. Buenísimo. Bueno, esta semana pasada vamos a hablar de algunas cositas que estuvieron sucediendo. Por ahí empezamos con lo que pasó el sábado en el Zoom de Alas. Agradecemos la nota, gentileza ahí de Leandro, de Agitamos, que, bueno, está buenísimo. Se comunicó con nosotros, nos dijo que compartíamos material. Yo, bueno, desde acá del Pueblo TV, la misma... mismo sentimiento, todo lo que necesite usar, lo puede usar quien lo necesite, ¿no? Ese está. Así que vamos a pasar un video que muestra un poco de lo que sucedía este sábado a la noche en el Zoom de Alas, un encuentro de rap y hip hop, de así regional, comarcal, y bueno, con muchos grupos, con algunas podríamos decir disciplinas del género, ¿no? De tipo concursos y cosas que fueron armando en el momento. Y bueno, la verdad que algo por ahí que no estamos acostumbrados a ver y escuchar, si no estás dentro del ámbito, ¿no? Del hip hop, está bueno por ahí que ellos hayan decidido ir a un lugar a hacerse visibles, a un lugar que por ahí no es de ellos particularmente, y bueno, ahí está toda la movida, un montón de gente, y veamos un poco esta producción de Agitamos. ¡Sí! nombre es Asdrúbal, represento hip hop acá en Comarca. Cuestión que estamos haciendo un evento hoy, Nalas en Bolsón, Paralelo 42, Patagonia, Argentina. Y nada, nos juntamos a representar lo que son nuestras raíces, nuestras creencias con respecto a lo que es nuestra forma de vivir y de hacer, ¿no? Porque nos juntamos entonces a expresar cosas que por ahí no se puede hacer en todos lados, ¿no? Al ritmo de un poeta que sujeta la verdad, con la música y una carpeta repleta de rap, infinidad de historias obligado a redactar, un hueco de la inspiración que no puedo callar. Al ritmo de un poeta que sujeta la verdad, con la música y una carpeta repleta de rap, infinidad de historias obligado a redactar, un hueco de la inspiración que no puedo callar. Ya, abro los ojos, miro a mi alrededor, la habitación oscura alimentan esta fiebre, bro. Mientras me visto, planifico, edifico como un crítico la táctica del camino al destino. Salgo hacia afuera, mis pasos son firmes. Llevo así beche en la mochila con el flow de un libre. La noche va a consistir en varias cosas. Vamos a tener primero una competencia, por llamarlo de una forma, un atractivo para poder incentivar a mucha gente que se anima a hacer rap, que es una competi de freestyle, que va a haber tres palabras por en sí. Cada MC va a desarrollar una idea, con esa idea va a tener un puntaje con respecto al jurado y el ganador se ha llevado unos premios que pusieron los sponsors y todas esas movidas para incitar a que la gente pueda también compartir su primer momento con el micro, con la tarima, con el público. Después van a estar tocando varias bandas de la comarca. Primero va a abrir Pablo Ponce de Pueblo, después va a estar SLS con el Lea Cañumil, después va a estar el Boom de acá de Bolsón, después vamos a estar sonando nosotros que somos DUP, Destino Urbano Patagónico, y SRU, Solo Rap Underground. Mira, así me van viendo, el rap así por mí va creciendo, voy poniendo y por mi vena va pasando, y ahora este pipito creciendo y está demostrando. Me va a dar la bienvenida al Bolsón, hola, ¿cómo le va? ¿Qué te parece la situación? Acá cantando en el Zoom, no nos matan el Zoom, lo tenemos bien con dedicación. La verdad que la gente no quiere que se vestida, porque la verdad es que vive en una mierda de sistema que te vende todo, te vende por TV y te emboba como bobo. Eso es lo que digo, ya está criado en el Bolsón, me crié en la zona más cortada del Mahoma. Si me quiere la montaña, yo no me muevo en esta lona. Estoy bien, me estoy sintiendo estar en coma. Luces que pegan en cara, no sé qué ni que se asoma. Veo al que lo rodea, a los hermanos de siempre. Yeah, che, mira loco, vamos a hablar un poco de hip hop y tirar un puto freestyle. Aguante el rap, mira loco, esto es la constancia, la perseverancia de este estilo que brilla, constancia, loco. Esto voy al filo, tengo este flow, mi hermano, voy fluido. Sigo tranquilo, tirando el underground, tirando mis ideas, pudiendo conectar. Mira el salón, se siente tan fluido. Gracias a la show me mantengo vivo. Sigo sentido, sigo con el flow. Se termina la base a capela, sigo yo. Sigo tirando, pegando, mezclando, escuchando. Saben todas las palabras que en este momento estoy tocando. Saben que mi mente está pensando en la experiencia. Saben que disparo todo con paciencia. Saben que veo con clarividencia. Tengo la evidencia de mirar todo. Saben que peleamos con la vida, codo, codito, humano. Saben las palabras que yo disparo, sale caro. El flow que yo tengo, no lo vendo. Eso es lo que entiendo. Saben que me mantengo, yo no me detengo y tengo todo claro. Saben que palabras yo disparo. Traigo todo el flow, andando la pena. Saben lo que digo, este flow. Traigo la condena, una cosa extrema. Sabes que lo tengo para arriba, no hay problema. Patagónico, otra vez venimos con guitarra, pero criolla y otra vez lo conseguimos. En la improvisación, como piso el micrófono, traemos el audífono rápido, opción. Lo estamos tirando, así lo te digo, también voy funcionando. La guitarra que también ya la estoy toqueando. Con mis hermanos ahora siempre improvisando. También, también lo voy a decir. Esto es mi corazón que ya vuelve a latir. Lo que estoy tirando, esto es lo que digo, que lo voy fusionando. Sí, estamos entre medio del papel. Entonces vamos a quemar, no espero que te escapes, sino que te destapes y escuches este rap. Porque vivo lo que escribo, a mí siempre el rap es mi amigo más fiel, que lo tengo así muy cerca. Y ahora no sale de mi cuerpo, nunca más va a salir, porque ahora rap va a fluir. Mi nombre es Fran, bueno, estamos acá en Alas, Radio Alas, es un centro cultural acá de Bolsón, que se trabaja de todo tipo de género de música, así que bueno, venimos agitando varias movidas, en el verano estuvimos agitando acá varias movidas, todas con respecto al hip hop. Yo trabajo con los chicos de UP, que son los otros pibes que después lo van a conocer, con los que armamos la movida acá, y bueno, estamos presentando un poco el Elixir, un disco que grabamos ahí en Bariloche, está producido por el Kers, que es un loco de Bariloche, de Salamanca Fría, y estamos presentando ese material. Y a la vez sumamos un montón de gente de acá que está empezando a hacer hip hop, como el Bu, como SLS, que van a presentar por primera vez su material, como otro amigo, Paulito, que es de Pueblo, que siempre también se suma a las movidas y aporta su escritura, también los chicos que hacen freestyle, que hay un montón, como que está empezando a crecer en Bolsón un poco el asunto de sumar gente y que se haga esa... Tiramos lo que pasa en estos tiempos, siempre no manejando. Estoy cantando por el gusto de cantar, sí. Por el gusto de separar una semilla, la conciencia, hacer un masaje. Es lo que tengo en esto, sí, me encanta mi paisaje. Me encanta caminar, ver todo este valle. Que le espere a mí, no me caben los detalles, no. Sigo rimando, siempre sacando el estilo. Todo lo que tengo, mira, siempre rimo fino, elegante. Sonamos cada vez que lo tiramos, como dicen estos verbras. Nunca paramos, damos todo. Todo. Confiamos en el donde vengan, lejos con mi tranquilidad con alas. Y en cualquier lado, siempre rato en cualquier lugar. Tengo así nomás, paridad de mano. Así nomás, respeto a todo lo que está mi hermano. Bueno, tranquilo, esta vez que fuck por Dios. Haciéndolo tranquilo, así fluyendo entre los maestros. Vengo así tranquilo como graffiti en pared. No me pregunte, yo no sé nada de usted. Tengo con gente que lo entiende, está en el barrio. Tranquilo, así tomando, esperando aniversario. Tranquilo, movidas de hip hop. Nosotros nunca creímos en Dios. Si no me cabe la idea de que existe un superior a nosotros, porque nosotros somos iguales y superior. Por eso me encanta el color del hardcore. Es lo que tengo, mira como me embarco. Yo me embarco dentro de los textos, siempre los manejo sin directo. Mira, siempre represento son estilos del sur, de Comarca Andina. Mira, echar el aleminio, gasolina. Una doctrina, medicina, RAP. Represento desde el alma, siempre la de UP. Tengo presente, quiero ver la mano en el aire y a mi mente. Estamos hoy acá a escucharnos entre nosotros, a compartir un verdadero concepto, a compartir una idea, a seguir vibrando en esa vibra que es el hip hop, ¿no? Que tiene muchas cosas anti-institución. Escritura con la mierda sacando, voy llevando en mi aura lo que voy cantando, trabajando con palabras, el tiempo pasando. quiero te ver afinando como en el visible para que sea sensible. Todo lo que tienen esto siempre es constructible. En lo que puedo decir es permisible. En lo que tiene cada vez que lo mantiene. Mira como dicen esto, nunca, nunca se inhibe. En lo que tiene para poder sobrevivir. Sobre todo en esto yo vengo a resistir. Si sí, la improvisación que me sale ya del alma me hace conocer, me hace encontrar mi alma. Todo el conocimiento, mira, nunca ya te miento. Todo lo que tengo en esto, mira cómo represento el rap. Sí, yo soy de la dupe. Todo lo que tengo en esto ya no lo puedo saber. Bien, nada ven, porque somos el sostén. Así que bien, ya planea, muy duro en sus piernas. Si te falta talento, la tu pena está rápido golpeando con un trueno. Freno sobre el terreno, ya no tengo nada de freno. Entreno con los días de la semana, soy el mineral. Pasar también otro material que nos acercaron ahí, colaboradores. Cambiamos de tema, cambiamos de género musical. Tal cual. Estuvo la semana pasada o la anterior. En Azúcar estuvo Demi Carabajal, uno de la familia. De la familia. Allá de Santiago, de tradición. Folclore. Bueno. No conocido ese apetito, pero hay carabajales como para un montón. Así que bueno, este material lo hace el copato. Y más o menos vamos a ver qué. Y escuchar, y el que quiera puede bailar. Bueno, buenas noches, va de nuevo, ¿eh? Buenas noches, soy Demi Carabajal, y buenos días a los que estén, de día. Hola. Estoy aquí en el Bolsón esta noche, domingo, ¿qué fecha hoy? 18. 18 de mayo del 2014. Esta noche voy a tocar aquí en Azúcar, un lugar muy lindo de aquí del Bolsón. Bueno, la verdad que solamente hoy voy a dejar que, como dicen aquí, que fluya, y hacer cosas al azar, a medida que van pasando los minutos, lo que se me venga a la memoria y a la hora de interpretar las canciones, las chacareras, las zambas, los guainos, todo lo que haga, exigirle o estimular la creatividad. Así que bueno, esta noche estoy dispuesto a eso, hasta donde dé, hasta donde me digan, bueno, Demi, está hasta la última. O sea, esta vez voy a pedir yo una más. Demi, vos venís de toda una familia de músicos, ¿no? Súper conocida, digamos, el tema. ¿Qué te diferencia en la individualidad y en qué te asemeja, ¿no? A todo lo... ¿Cuál es tu sello individual? Bueno, el primero somos todos somos muy parecidos en algunos aspectos, sobre todo en la nariz. La sonrisa, todas esas cosas, las manos, somos todos, somos iguales, todos los integrantes de la familia, ya sea mi hermano Peteco, Graciela, o el grupo Los Carabajal, o Cuti Roberto, o Roxana, o Camilo, o Dipio, Homero, Ricky, todos tenemos la misma, estamos hechos con la misma forma en nuestras manos, por eso tenemos como un sello que nos identifica a la hora de rasguear una chacarera o hacer lucir la guitarra. Somos muy similares en eso, al mismo tiempo que nos conocemos todos y cuando cantamos juntos, que podemos hacerlo, se escucha como una sola voz o cuatro voces en realidad, y por ahí estamos cantando 15, pero están tan afinados que parece un conjunto de cuatro voces, conjunto clásico del folclore santiagueño. Bueno, por ahí hay diferencias en cuanto a lo individual, porque cada uno tiene una rama, cada uno ha sido influenciado por sus artistas, músicos, o intérpretes favoritos. Yo he sido una persona que se ha nutrido de muchas clases de música, la verdad que esté en el de turno prácticamente, porque por ahí escuchaba durante dos meses, me pasaba escuchando a Rubén Blades, cosas así. Solamente por eso nos podemos tener una diferencia ideológica con la música, ¿no? O de gusto. Así que en eso hay diferencias, pero a la hora de estar juntos o a la hora de individualmente de hacer chacareras, somos todos parecidos. ¿Y cómo fue que llegas a Cobolson? Bueno, principalmente porque tengo amigos, no sé en qué año hemos venido a competir con el festival a la fiesta del lúpulo. Y bueno, de ahí hemos hecho buenos amigos, con Dan Lugones, con La Turca, y así con Sergio Laurenti. Y bueno, nos hemos ido conociendo y haciendo amigos. Y ya quedó una amistad que siempre ha habido un contacto. Entonces, siempre que he podido tener la chance de estar cerca de aquí, me he venido para acá. Me he venido a quedar unos días, aunque sea dos días, uno, dos, tres. Bueno, y esta vez es como que yo tenía ganas de venir antes de que empiece el frío crudo, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tocar una chacarera con tanto frío? No, pero igual, por ahí estar todo un show te debe hacer pedazo, pero no, es salir un ratito, estar tocando, mirando el Piltri, te da una energía, vuelves a la adentro, te quedas calentito. Es manejable por ahora, no sé cómo será el invierno después, pero... Bueno, ¿algo de este disco que estás presentando? Bueno, este disco se llama Gestación. Ha salido a fines de noviembre del año pasado. Y bueno, es un buen disco, a mí me gusta mucho. Es muy dinámico. Es muy dinámico y tiene buenas canciones, a diferencia de bueno, el primero tenía canciones conocidas, el segundo todo es tema nuevo, y este tiene temas nuevos, pero a su vez son como que pueden ser clásicos, por una cuestión de que son fáciles de interpretar, de recordar, y son concretos. Así que bueno, hoy voy a tocar parte de ellos. Pero más que nada voy a hacer una noche de música al azar, ¿no? O sea, todo lo que me vaya surgiendo de la memoria me voy a dedicar a hacerlo, o sea, lo voy a hacer esta noche. O sea, no tiene límite, el límite lo vamos a poner nosotros. O sea, tampoco voy a cantar dos días, pero hasta donde llegue voy a cantar. Anoche he cantado 3 horas en Esquel. ¿Y bailás? Muy poco. Cuando bailo, puedo bailar una media chacarera. Una media chacarera o un medio gato, pues tengo dos mudanzas nomás, entonces. Hago en esas dos partes que me toca hacer la mudanza y listo. Listo, toda la destreza. Gracias. Che, bueno, buenísimo, nos vemos ahí. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenísimo, ahí vimos el especial del Demi, una entrevista. No había mucha música para bailar, pero después podemos pasar algo. Para lo que quieran. Está bueno. Bueno, después de tocar en Azúcar al martes siguiente estuvo en Alas ahí haciendo también una guitarreada. Sí, con una. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Ahora vamos a reiterar una nota que el lunes pasado no pudimos largar, que tiene que ver con la Crucifería, que fue el sábado pasado. El anterior. Que se hizo en el centro vecinal del paraje Entre Ríos, ahí a la tarde. No sé si fue el sábado o el domingo. Lucas, ¿el sábado o el domingo? El domingo. Se van a hacer, ahí nos decían que se está armando algo parecido, por ahí con algunas diferencias, para el 14 de junio. Un intercambio de semillas, saberes. También se puede ir a vender, ¿no? Creo que sí. Decía. Creo que es intercambio. ¿El de la UNI? Me parece que es intercambio. Bueno. Todo tipo. Bien. ¿Ahí en la puerta de la universidad? No, adentro. ¿Adentro? Listo. A partir de las 12 del mediodía. Bueno, el 14 de junio a partir de las 12 del mediodía. Antes. Bueno, entonces vamos a ver esta nota que la vez pasada la intentamos pasar y por cuestiones técnicas no salió bien. Vamos ahora. Sí, nosotros en particular es la primera vez que la organizamos y esto surgió el otro día en el puchero del otoño que hicimos. Hasta ahora veníamos escuchando hablar de la gratiferia. No sabíamos, conocíamos un poco la modalidad, pero nunca habíamos hecho, así que estamos viendo qué sale de esto para volver a hacer algún día otra. Sí, en realidad es una parte de las actividades que está haciendo la vecinal, que, bueno, para esto, ¿no? Para convocar un poco a la comunidad de la zona, que bueno, está creciendo cada vez más, ¿no? La participación de la gente en la zona. Como que venimos ya de hace años tratando de trabajar y estamos viendo que, por suerte, cada vez es más la gente que participa. Entonces, al haber más gente, surgen más ideas. Y esta es una de esas ideas nuevas, ¿no? Que estamos tomando. Así como fueron la Feria de las Semillas, como hay un proyecto de pasar películas, como hay un montón de talleres. Bueno, está bárbaro, estamos muy contentos con lo que pasa. Bueno, estamos acá reunidos para compartir no solo un alimento saludable, sino el intercambio de ropa que ya no usamos, utensilios que ya no usamos en la casa. Todo lo que no usemos en la casa, que esté ahí quieto, lo traemos acá y alguien que le gusta se lo lleva. Sobre la merienda, ¿cómo estás preparando? Acá estamos haciendo una leche de avena, por esto que digo, el avena. Esto ahora lo vamos a licuar, es agua y avena licuado y le podemos incorporar un poco de azúcar integral, un poco de chocolate, canela. Calentamos un poquito y lo tomamos. Bueno, gracias. Bueno, sí, ya conocíamos la gratiferia, no sabíamos que se hacía acá, estamos en el paraje Entre Ríos, en el centro comunitario. Y bueno, nos enteramos hoy de casualidad, hace un ratito que había una gratiferia acá y bueno, nos acercamos un poco con las manos vacías porque estábamos, no estábamos avisados de que había, pero bueno, más que nada para ver un poco a la gente del paraje, empezar a relacionarnos. Hace poco que vivimos en esta zona, empezar a relacionarnos con los vecinos y bueno, y contentos porque un montón de cosas, un montón de gente y está bueno. Nos llevamos un poco culposos, nos llevamos un par de cosas, pero bueno, ya empezaremos a juntar en una cajita para la próxima, que espero que sea rápido porque eso está muy buena la convocatoria. Creo que está buenísima la idea, fundamentalmente porque te encontrás con los vecinos. Y nosotros, si bien hace ya casi 8 años que estamos acá en la comarca, hace poquito que estamos acá en la zona del paraje, y te encontrás con gente con la que te cruzas todos los días, en el laburo, en la calle, o que los conoces de otro lado, y poder encontrarte acá y ver las actividades que están planeadas. Recién hablaban de un ciclo de cine. Más allá de lo que significa, digamos, el intercambio de cosas, hay intercambio de otras cuestiones que son mucho más simbólicas que alguna mercadería, digamos, o alguna pincha o algún libro, que está buenísimo también. Hay como un encuentro de posibilidades de intercambio de otras cosas que van mucho más allá, y en ese sentido está buenísimo. Unos mates, pero me han grabado, pero bueno. Gracias. Muchas gracias. Lo que estamos viendo en este momento es que la dinámica de la vecinal está creciendo un montón. O sea, como que hay continuamente propuestas, no hay un plan elaborado de acá mucho tiempo, pero está todo el tiempo saliendo cosas. Uh-huh. Entonces, los días jueves, por ejemplo, a la tarde, nos seguimos reuniendo a partir de las 6 de la tarde, más o menos. Que eso viene pasando desde el año pasado, y siempre es un lugar donde se puede venir a volcar ideas, inquietudes, ganas de participar, de dar talleres, de preguntar qué es lo que pasa en el barrio, de compartir alguna necesidad, lo que pide. Una nota ahí en la grilla, qué taller quiere dar, se fija que no esté ocupado el día y el horario, y bueno, y da el taller. Esa es la idea, y hay varios talleres propuestos ahí y que se han empezado a dar. Bueno, acá el compañero Lucho es profesor de italiano. Él es mi alumno. Y la cual yo soy el alumno. Ahí estamos. Hola, así que bueno, estamos. Vení. Estamos. ¿Cómo andás? Bien. Ella es una amiga que está participando también acá de las actividades del barrio y es de Japón. Está de paseo por acá. Te están filmando. Saludar a la cámara. Te están filmando, así que van a salir. Se llama Guaón. Y sí, hay muchísimas actividades propuestas. Incluso, bueno, todo lo que se ha hecho en función de la salita. Sí. Ustedes vienen ahora de medir ahí la idea de agrandar, sí, hacer un techito, en fin. Acá me han dado remedio para la salita. Estamos también en la idea de tomar en nuestras manos la salud, en fin, cosas muy interesantes que se están promoviendo. Sí, sí, hay un apoyo a la sala, digamos, por las necesidades que la sala puede tener, porque acá, bueno, claro, se atiende un montón de gente, viene gente de distintos lados también, y bueno, eso, ¿no? Hacernos cargo un poquito de las necesidades del lugar, ¿no? O colaborando, o pidiendo, presionando si hace falta, y bueno, y tratando de resolver problemas. ¿Qué quieran agregar? No, por ahí recalcar un poco lo que decía Eduardo antes, esta forma que encontramos este año de que la gente proponga actividades y talleres para hacer, ¿no? Ya sea interesados en recibir talleres o en dar talleres de alguna cosa, no restringirnos a lo que normalmente se propone o desde el municipio o desde, bueno, pues en un grupo, claro, que reunimos, sí, acá, sí, continuamente. O sea, que sí, se abra, sí, a toda la gente que tenga, sí, inquietudes. Claro, a lo mejor con rubros o cosas que no se nos, sí, habrían ocurrido, sí, sí, proponer, sí, ¿no? Y la gente. Con respecto a lo de la posibilidad del cine, que todavía no tiene fecha, pero la va a tener en breve. ¿No tiene fecha? El 7. El 7. 7 de junio probablemente empiece. Bueno, hay una unión con el Pantallazo, algunos de nosotros participamos en eso, y la idea es hacer un ciclo de cine que sea barrial, donde haya quizá películas para chicos y películas para grandes, y fundamentalmente también que se dé este tema, ¿no? De un espacio en el medio donde se comparta entre los vecinos, cada uno trae algo para comer, y sea como una especie de fiesta, ¿no? De, claro, fiesta de reunión. Y como para agregar una cosita más, acá hace bastante tiempo que en el salón adentro hay muchos libros que habían ido llegando de distintas formas, ¿no? La gente traía, y bueno, estamos tratando de organizar eso que haya un lugar para depositarlos, para una estantería, la estamos armando. Y bueno, que podamos tener una pequeña biblioteca para el barrio, claro. Para chicos y grandes. Hay libros variados, seguramente una vez que esté funcionando y ordenada, van a ir llegando nuevas cosas. Y ahí vamos. Listo. Hola, con el, ¿cómo era? El Pueblo TV. Ajá, estoy buscando al gerente, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que no hay gerente? ¿Pero qué estás diciendo, nene? No tienen un bueno, el dueño. Pásame con el dueño. ¿Eh? No tienen dueño. ¿Cómo que no te...? Todo tiene un dueño. ¡Ay! ¡Me exasperan! ¡Me exasperan! Hola, con el Pueblo TV. Sí, sí, ya me dijeron, el medio independiente, sí, sí. Mira, te habla Polio, el monopolio. Y quiero hablar... Sí, ya sé que no tienen gerente. Con alguno de ustedes, sí. Ya sé que son horizontal... Eso, eso. Sí, por favor, quisiera hablar... Bueno, con vos, sí, con vos. ¿Cuánto sale comprar el Pueblo TV? ¿Qué? ¿Qué es un multimedia? ¿Qué? ¿Tienen una radio? Bueno, ¿cuánto sale comprar todo? La página de internet también. ¿Cuánto sale todo? ¿Cómo que no se vende? ¿Cómo que no se vende? ¡Todo! ¡Todo se vende! Ajá, bueno. Entonces, quisiera saber cuánto sale poner publicidad. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede poner publicidad? ¿Y de qué viven? ¿De qué viven? ¿Qué? ¿Aportes voluntarios? ¿Pero de qué están hablando? ¡Ah! ¡Me exasperan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me exasperan! ¡Me exasperan! Desde el Pueblo TV, Radio La Negra y la agrupación Roja y Negra, seguimos apostando por los medios de comunicación alternativos y populares. Para consolidar nuestros proyectos, necesitamos de un espacio físico para poder seguir en el aire. Todo aporte o propuesta suma. Podés comunicarte por mail a elpueblotv.elbolson@gmail o por teléfono celular al 15-43-83-152. Todo tiene un precio. Todo se puede comprar. Estamos en la aire ya. Bueno, ahí veíamos esta nota de la gratiferia, que bueno, los vecinos del paraje están poniéndose... Moviendo el centro vecinal y haciendo bastantes movidas, talleres. Hay reuniones semanales y van organizando varias cosas que tienen que ver con bueno, necesidades de ahí de los vecinos. Está bueno, los vecinos sí. De ahí del paraje que se quieran acercar. Y también, bueno, la gratiferia, una feria que se viene haciendo en distintos lugares siempre, que consiste en eso, cada uno lleva lo que quiere dar y otro, y te puedes llevar sin intercambio monetario. Bueno, vamos a ver ahora un video sobre lo que está sucediendo en Chile con respecto a las mineras y a las represas. Bueno, en esta oportunidad organizaciones y pueblo mapuche hacen una manifestación, una marcha, un poco reclamando por el respeto a estos bienes comunes naturales, así que bueno, esto sucedía hace algunos días. Veamos el video. Por siempre, cada uno de ustedes tiene que ser el mensajero de la lucha que están realizando ustedes mismos. Upey y Bulamien, recuperen las tierras de sus comunidades, recuperen su agua, protejanla. Upey y Bulamien, son ustedes los responsables, sí, de seguir dándole un espacio a que el pueblo mapuche siga creciendo, siga reconstruyéndose. Upey y Bulamien. Buenísimo, ahí los vecinos de Chile saliendo a las calles por, bueno, toda esta situación de tener que defender sus lugares, su cultura, ¿no? Todo este atropello que viene viviendo el pueblo mapuche, tanto del lado chileno como de este lado, y tanto desde el Estado como desde las multinacionales y empresas avaladas por el Estado, por los Estados, generando este saqueo, ¿no? Contaminación, bueno, ya es lo mismo que tenemos acá con el fracking, con la minería. Y ahí no, invitaban a toda la sociedad también a sumarse, porque es un problema. Claro, esto nos afecta a todos, no es cuestión de sectores, ¿no? Obviamente tenemos que estar todos atentos a este tipo de situaciones y a salir a defender lo que es de todos y para todos. Y relacionado con esto, podemos invitar para mañana a las 18:30 a la reunión que está organizando la Comarcal contra el Saqueo, que están juntándose, creo que martes de por medio, ahí en la escuela de pueblo, a 765, a las 6:30. Y bueno, principalmente el tema que los está ocupando ahora es el Paso Pueblo, que es este proyecto de paso internacional por el Parque Nacional Lago Pueblo. Terrestre, claro, que tiene por primer meta, digamos, hacer un puente sobre el Río Azul y desafectar tierras del parque. Bueno, con lo que implica esto, un negociado por las tierras, inmobiliario, con el tema forestal, maderero, y varias otras cuestiones, ¿no? Bueno, eso mañana a las 18:30 trataremos de estar. Hoy hablábamos con Nora a ver si se podía dar una vuelta por el informativo, pero bueno, ya está trabajando, así que vamos a ver si nos acercamos nosotros. Lo que vamos a ver ahora, que también tiene que ver con esto, porque es un video que encontramos ahí en la red virtual esta que rodea, tiene que ver con una familia, principalmente una abuela de la meseta chubutense, que bueno, dice unas cuestiones muy interesantes con respecto al cuidado de la tierra y a la pertenencia a la tierra, que bueno, quiero que lo veamos. Por ahí les pido un poco de paciencia con el audio, pues se escucha bastante complicado, pero bueno, está, para los que lo vean por internet, está subtitulado, así que vamos a verlo después. Bueno, agradecemos ahí a la producción que hizo este material, y veámoslo. Ahí en el centro, sí, ahí circulado, aquí no hay, no estamos reunidos de así entre de poquito, ¿no? Porque estaba el padre David me llamaba siempre con el Simeón, y él siempre atado. Y entonces empezó a juntarle gente al padre David. Él me vino a ver a mí porque yo tenía problemas con el campo, así que me vino a ver. Y luego cuando me vino a ver, le digo, sí, sí que tengo problemas con el campo. También en Capula bien pobre todo, y lo crié todo y nunca me engañé, nunca, siempre anduve peleando por campo, siempre, no que venga un gringo agrupeando, ya lo iba a vender, entonces no hay tanto, no se engañe con un plato, con el plato no te van, no, fíjate que tiene, la plata que termina, no tiene más, ¿qué vamos a hacer usted? Mucha gente dice, no, si me, ¿qué vamos a hacer con el plato? Con una plata que tiene, no, la plata tiene que tener. Pero los animales, si uno los cuida, uno tiene animales, no se termina nunca los animales. Tiene la plata, tiene la carne, tiene la grasa, tiene todo. Y el año pasado, que ya estaba en el tío todavía. El año pasado no teníamos agua nosotros ni para bañar. Y un baño en las ovejas no había agua. Y empezaron a tener abundancia tanto. Y ahora no hay el agua por delante. Y después son que las minas. Que no queremos ahorita terminado con la niña, ¿no? Viste que hay que ajustar uno para que lance lo que comía. Así que dijo, no, dice, nosotros yo firmé porque fuimos a las nieves. Ajá, es una gran puta que está firmando, ¿no? O sea, nosotros somos Pablo Blanco y somos nosotros somos del pueblo. ¿Qué es lo que somos acá? ¿Qué quieren consultar con su pueblo? Y dijo, no, con el amigo. No con la gente que viene por ahí, va a venir a consultar. Con su pueblo tengo. Estaba callado. Ah, yo ya soy anciano, no sé cuánta vida tengo. Y bueno, es para ellos lo que quiero, no es para mí. Así que si ellos no hacen siempre así, los gringos van a hacer. Los gringos van a venir a no sé a dónde hacer. Van a tener su estancia, van a tener todo y ellos van a andar siempre por ahí. Eso es lo que no quiero yo. Por eso no lo junté allá en el centro esto, y yo le dije así. Yo quiero que queden con animales, que queden con campos y que sepan defender. Que sepan decir, no, esto es mío, no se lo ve nadie. No lo vendo con ninguna plata. ¿Cómo andas, Bere? Bueno, no soy Marco. Claro, los de la radio por ahí no entienden. Claro. Cambia la voz nada más, pero imagínense el que lo está viendo por internet, que de repente volvemos y hay otra persona. Estamos no, bueno, me acerqué acá yo para comentarles un comunicado que escribió Marina Schifflin, la abogada del caso de Garrido. Así que lo leo. Dale. Es un poco largo, pero está bueno. Es referida a la reforma del Código Contravencional. Dice así: el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Oscar Albriu, ha presentado públicamente un proyecto de reforma del Código Contravencional de la provincia de Río Negro. Muchas han sido las críticas que ha recibido de organismos y organizaciones con autoridad y trayectoria en la defensa de los derechos del niño y el adolescente. Es que uno de los aspectos más ásperos de la reforma es la baja en la edad de punibilidad de 18 a 16 años, a todas luces violatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención Americana de los Derechos del Hombre y de la Ley Nacional 26061. Estas críticas ya han sido formuladas, a ellas me sumo. Concuerdo con las críticas realizadas por la Asociación Pensamiento Penal, por la Defensora del Pueblo de Bariloche, por el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y por todos aquellos que individualmente o a través de sus organizaciones han alzado su voz en defensa de los adolescentes. Pero quiero referirme en particular a la reforma propuesta por el ministro en torno al artículo 42 de la ley 532, ya que la misma puede analizarse a la luz de lo ocurrido al joven Guillermo Garrido, quien apareció, entre comillas, muerto en un calabozo de la comisaría del Bolsón el 13 de enero de 2011. Garrido tenía 24 años de edad y fue arrestado por la aplicación del artículo 84, inciso A, de la ley 532. La falta que había cometido, según la policía, era la de conducir en estado de ebriedad. Nunca fue comprobado tal estado mediante prueba científica, porque en la provincia no había reactivos para realizar el simple análisis de alcohol en sangre, conocido como test de alcoholemia. Pero además, si condujo desde Puyén hasta el Bolsón y tuvo un pequeño choque sin consecuencias en el centro de la ciudad, nadie en su sano juicio puede suponer que se trataba de un ebrio. Pero las facultades que la ley 532 le otorga a la policía son amplias. Ellos determinan discrecionalmente el estado de ebriedad de una persona y como consecuencia determinan su arresto, sin intervención de autoridad judicial. La ley 532 aplica una pena a una persona sin juicio previo y sin intervención de juez. Es inconstitucional, pero lamentablemente ningún juez de la provincia ha declarado su inconstitucionalidad. No había necesidad alguna de arrestar a Guillermo Garrido, puesto que le habían secuestrado el vehículo. ¿Qué mal podía hacer? Solo quería tomar el colectivo que lo llevaría a Bariloche para presentarse al día siguiente en su trabajo en el supermercado La Anónima de Bariloche, en el que trabajaba como cajero. Lo arrestaron aplicando la ley 532 que vulnera la Constitución Nacional. Desconociendo el caso Garrido y tantos otros, el ministro Albriu ha propuesto la modificación del artículo 42 de la ley 532 en un sentido mucho más peligroso para la vida de las personas. El texto actualmente vigente deja abierta la posibilidad de que las personas que están ebrias sean alojadas en hospitales hasta tanto vuelvan a su estado sobrio. En cambio, la reforma que propone el ministro anula esa posibilidad y puede llevar a que se multipliquen los casos Garrido. Así, la nueva redacción del artículo 42 dice: en los casos de personas que se encontraren en estado manifiesto de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, y aun cuando no se produzcan incidentes, la autoridad policial procederá a tomar las medidas necesarias para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados, debiendo mantenerlos bajo custodia en los locales policiales hasta tanto cesen los efectos del alcohol o los estupefacientes. Más y más personas encerradas en calabozos con peligro de muerte. La provincia de Río Negro se ha caracterizado por tener una policía violenta. Los casos de homicidios de jóvenes no se resuelven. Los casos de apremios ilegales y torturas rara vez se encuentran culpables. Hace poco conocimos la impunidad en el caso de los apremios y torturas sufridas por adolescentes menores de edad de la comparsa del barrio Rayanes de Bariloche. Y el ministro no encuentra nada mejor que darle facultades más amplias a los agentes policiales para que apliquen el poder punitivo de manera directa, sin supervisión judicial, puesto que existe un plazo de 48 horas para dar intervención al juez. Garrido murió antes de que pasara una hora en el calabozo. Y aunque reduzcan el plazo a 24 horas, el riesgo persiste. los poderes públicos no han tomado nota de la gravedad institucional que tiene la violencia policial. Su respuesta frente a tal problemática no ha pasado de los discursos demagógicos, vacíos de contenido real en la práctica, y lo que es peor aún, han esbozado una respuesta a través de esta reforma que facilita esa violencia. Una presunta contravención seguida de un arresto puede llevar a una persona a la muerte. Así le ocurrió a Guillermo Garrido. La ley 532 no debe ser reformada como plantea el ministro Albriego. Debe ser derogada, puesto que su lógica responde al criterio autoritario de la dictadura. Fue sancionada en 1969 y conserva aún, pese a algunas reformas que se le han hecho, el espíritu autoritario de conceder a la policía facultades amplias para decidir sobre la libertad de las personas. El riesgo está a la vista, las consecuencias pueden ser gravísimas e irreparables. Está en juego la vida y la integridad física de la población, especialmente la de los más jóvenes. Bueno, esto escribió Marina Schifrin, integrante de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche. Bueno, no hay mucho para agregar. Está bastante clara su análisis de esta reforma y del código mismo que existe actualmente. Sí, por un lado se da esto como que es algo para peor, que empeora la situación, y por otro lado ahora se está hablando del tema del Consejo de Seguridad, que bueno, la otra vez se hizo la primera reunión y creo que todavía no se hizo la segunda. Como que por un lado pareciera que se está democratizando algo o se está abriendo el juego para que la gente participe, pero por otro lado las leyes no acompañan. Está bueno que se pueda participar más, me parece que puede ser una manera de que nos involucremos más con los temas y de que esto no pase como por lugares tan ajenos a nosotros, me parece. Bueno, ¿y querés comentar lo de la marcha de mañana en Pueblo? Mañana es otra. El sábado 7 de junio a las 12 en la Plaza del Lago Pueblo va a haber una marcha por Javier Morales, que es un chico que desapareció en el 2008 y del que no se sabe nada. Al parecer la familia no tiene abogado, no cuenta con abogados, y se hicieron un par de marchas y no pasó de ahí. Así que bueno, sábado a las 12, bueno, en la Plaza del Lago Pueblo, para recordar y acompañar a la familia, sí, en esta búsqueda de justicia y de saber, por lo menos de saber, ¿no? Información. Bueno, yo tengo también algunos avisos que de videos y notas no tenemos ya más nada. Bueno, podemos decir que se proyectó y ya se estrenó la película La Memoria, dirigida por Gustavo Marangoni, el viernes y sábado pasado en el instituto, con mucha concurrencia de público. Y bueno, ahí ya trataremos de comunicarnos con Gustavo para preguntarle cómo sigue ahora el tema de la promoción de la película, donde más se puede ver. Mañana a las 17 horas hay una charla sobre el cannabis medicinal. Esto es en el instituto también, la formación docente, acá en Liniers y Alberti. A las 5 de la tarde. 17 horas. Un poquito desordenada la agenda, pero bueno. El domingo 8, tenemos en el centro comunitario de Las Golondrinas, al mediodía, creo que a partir del mediodía, una peña, la primer peña del centro comunitario de Las Golondrinas, de los vecinos de las Golondrinas. Ahí un poco la asamblea de los Mallines está organizando, y va a haber comida, locro, creo que vegetariano y del otro, así que lleva plato, cubierto y gana de bailar. Tenemos el mismo domingo también, a ver si lo puede tomar la cámara, una función de títeres y canciones a la gorra en el Galeano, domingo 17 horas, prohibido cantar, la historia de un pueblo que no se dio por vencido. Bueno, para toda la familia. ¿Y el otro sábado en Nepuyén? Y el sábado siguiente en Nepuyén, en el Centro Cultural Antuquillén. ¿Alguna cosita más? El bueno, el ciclo. Pantallazo. Ah, claro, los ciclos de cine. Este jueves, que no tenemos la peli que se va a dar este jueves, pero porque ya terminó el ciclo de mayo. Y el viernes el ciclo de la universidad junto con sí, solo de con, la universidad, ¿no? No, con otras personas. Ah, con, está bien. No sé si tienen un nombre, pero bueno, gente con la que venimos organizando el ciclo Euforia de Género, este es el tercero. Claro. No sé el nombre de la película, pero es el viernes a las 8 con el tema de la diversidad sexual. Bien. La reunión ya la dijimos. Certificaciones médicas. Ah, eso. Tenía la información acá. Una obra de teatro que es gente de Bariloche. Vienen a presentarla en Pueblo. El miércoles 4 de junio a las 18 horas. En el Instituto de Superior de Formación Docente número 813, de Lago Puelo. Bono contribución al sobre, dice. Y es una obra de Leo Maslía, del grupo Puntos Suspensivos, de Bariloche. Bien. El miércoles a las 6 de la tarde. Sí, ahí al lado de la plaza. De Puelo. ¿Alguien se acuerda de algo más? ¿No? Estamos. Un montón de cosas. Un montón de cosas, dijimos. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el lunes que viene. Gracias, Ana, ahí por estar con todos los controles. Martu, Bere, allá está Lucas y Javier. Y bueno, a los que nos mandaron material también. Sí, gracias. Bueno, buenísimo. Los aportes de ese estilo nos vienen muy bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque estaba en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1